Sano Juicio 2003 y 17 Puñaladas No Son Nada 2010. Una de sus últimas publicaciones, Bukowski, Te Están Jodiendo. Bienvenido y gracias por haber aceptado esta invitación, Pedro. Realmente es un gusto. Y la pregunta que le han hecho siempre, y usted ha contestado de algunas maneras en ciertas épocas, ¿qué es para usted la poesía, Pedro? Muchas gracias, bienvenido. Bueno, gracias por la invitación. Contento de estar aquí en la Casa de la Cultura porque este ha sido un espacio muy generoso para mí. En el sentido de reconocimiento, de solidaridad, me han invitado muchos almuerzos en época de vaca flaca y además me han abierto el espacio en tanto humana como literariamente. La poesía yo la definí hace años y sigo manteniendo ese concepto, ¿no? Primero, es una salvación para mí, ¿verdad? Clarín Lispector decía que es una maldición que salva, pero yo no creo que sea maldición. Simplemente es una salvación, ¿no? Porque el malditismo es una cuestión de esnovismo, de moda. Y también otro asunto importantísimo es a hablar del libro de Bukowski, ¿no? Esto yo lo hice en 4 semanas, ¿no? Que parece exagerado, pero 4 semanas sin dormir prácticamente, porque estaba en una de otras. Yo sufro muchas crisis de 45 años, he pasado 20 años entre sanatorios, prisiones y psiquiátricos. Pero fue a través de un taller literario de Miguel Donoso Pareja, ¿no? Yo tenía 16 años y entonces mi vida era disoluta, ¿no? Uh-huh. A pesar de que era un estudiante brillante, yo ya no creía en el estudio, me retiré. Yo no creo mucho en la académica, sino en la autoformación, la autoeducación. Y entonces el nombre es porque vivimos la moda Bukowski. No todos, pero las generaciones nuevas, en todo el país, no solo en Quito, piensan que primero es escandalizar, hacer escándalo en los bares, ¿no? Consumir sustancias nocivas, ¿no? Pero no, y lo hacen como en una actitud de esnovismo, es la moda Bukowski, ¿verdad? Eso había también en los 70, si mal no me equivoco, en la época de los hipismos. Claro, Pedro. Claro, o sea, justamente me da la razón porque no están descubriendo el agua tibia. O sea, no hay ningún descubrimiento de agua tibia ahí. Uh-huh. Entonces, el asunto es eso. Pero sí. En realidad estas sustancias, en cierta manera, ¿ayudan o no ayudan a la creación de determinada cosa? La música, el teatro, la escritura, entre otras cosas. Claro, mire, es un tema ambiguo, porque drogadicto y borracho es lo más fácil, ¿no? El asunto es el talento, el que no tiene el talento, el ángel o el demonio íntimo que le dicen otros. Allen Ginsberg, Baudelaire, muchos, ellos terminaron declarando que ellos no podían escribir drogados, ¿no? Uh-huh. Pero al momento de drogarse, sí como que entraban en una especie, yo lo digo por mí, ¿no? Uno entra en una especie de cuarta dimensión, entra en un total abandono, ¿no? Entonces no hay creación. Ahí no hay creación, pero en ese estado uno ve lo que otros no ven, ¿no? Por ejemplo, seres humanos sin esperanza, sin fe, sin motivo de vivir. Entonces eso se le va metiendo a uno en la creación, ¿no? Entonces, ¿cuál es el cuestionamiento? El cuestionamiento es que son años de tu vida entregado a esto y luchando por salir, pero jovencitos que vengan con 3-4 días de borrachera y decir malas palabras y insultar a la mujer, ¿no? Y en vez de hacen pornografía y le llaman a eso poesía erótica. O sea, como usted decía, son épocas que ya pasaron, no están descubriendo el agua tibia. El asunto es la fusión. A mí me tocó porque yo... feliz o desgraciadamente, yo no creo en lo lastimero. Provengo de una familia distorsionada, padre alcohólico, no, una madre, los dos no tuvieron formación, no fueron a la escuela. Pero ellos lo que me enseñaron es que si yo aprendí a leer y si leía, nadie me podía hacer daño. Eso es lo que le decían repetidamente y se le grabó mucho. Mucho, claro, claro, porque era, imagínense, dos seres humanos humildes, sin ir a la escuela, ¿cuáles serían sus sueños, güey? Mi hermano acaba de fallecer muy poco, a él nos entrevistaron, él era mi editor, ¿no? Él avanzó mucho a nivel nacional, ¿no? Entonces se suponía que casi iba a morir era yo por mi vida disoluta, y él murió de una manera sana, le dio un infarto, vino de México dando una conferencia y put. Entonces, pues Pedro, me nace una pregunta en este instante y disculpe si le interrumpo, pero ¿qué es lo que lee usualmente Pedro Gil? ¿Qué ha leído, qué lee y qué seguirá leyendo? Yo leo todo lo que sea belleza, ¿verdad? Pero ahí donde viene la confusión también de... Ahí donde viene la confusión de los jovencitos, ¿no? Piensan que este tipo de literatura, este tipo de fuerza expresiva, que ya se le ha encasillado como marginal, en los años 60, aquí con los sánsicos, ¿no? Lo que usted decía en los años 70, con los hippies. O sea, no hemos descubierto nada. Lo que se trata es... el tema del amor, de la parte de nuestra sexualidad, la han denigrado. Por eso digo, borracho puede ser cualquiera, pero si no hay el talento, simplemente termina siendo un borracho, ¿no? Ahora con el tema de la red social, es una desesperación, pero titánica, oceánica. El querer, primero, escandalizar, ¿verdad? Segundo, el reconocimiento. Y tercero, que lo reconozcan como innovadores. Y decía Jorge Enrique Adum, no todo lo novedoso es bueno. No. Es por eso que cuando usted escribe cosas no usuales, no comunes y corrientes, sino algo que otros no ven. Exactamente. Escribir es lo... Por eso que... yo declaraba hoy en el comercio y en el telégrafo eso, que fue ella, el de la idea, porque las hijas estuvieron de acuerdo, porque siempre asociaron mi vida con la de, bueno, guardando las proporciones, bueno, Luigi Estornayolo es un monstruo para mí, pues, pero él pinta lo que otro no pinta y ve lo que otros no ven, entonces yo veo lo que otros no ven. Veo a los invisibles, seres marchitos, madres embarazadas, drogándose con sus propios hijos, ¿no? Y los horrores de la vida. Entonces mi obligación es poetizarla. Por eso ese libro, o sea, fue escrito así, pero era para salvarme, porque me sentía tan agobiado, si abatido, ese es el término. Pedro, ¿podemos leer un poema de esta producción, Bukowski, Te están jodiendo? Claro. ¿Qué podemos leer, por favor? Bueno, este libro está dedicado a Luis Flores, a Miguel Donoso Pareja, que acaban de morir juntos casi. Entonces vamos a leer un poema. Las edades. A mi edad descubro que ha sido buena, bella, bondadosa la vida con mi vida. 11 años, mi primer crimen y castigo, me hago íntimo de Raskolnikov. 13 años... me inauguro con una puta horrible desdentada, voy a chuparle los senos y me echa leche dulce a la cara, señal de estar recién parida. 15 años, pierdo el año en la secundaria, pésimo estudiante de perspectiva literaria. 17 años, preño a mi novia, me tengo que casar, tremenda bigamia, casado estoy ya con la poesía. 19 años, me consideran el Rimbaud ecuatoriano, infante terrible, empiezan mis delirios de bajeza. 23 años, primer ataque psicótico, inicio de una larga carrera de encierros en centro de rehabilitación, cárceles y psiquiátricos. 27 años, dos hermosos hijos, tres grandes libros. Edgar Allan Poe está en mi sangre. Me envían a un centro carcelario. Buen tiempo para la lectura. 29 años, salgo a sepultar a mi madre. Muere con una pierna menos. No logro sepultar a mis demonios. 30 años, muere de tristeza mi hermana obrera. Por sindicalista, la fábrica la despide. 32 años, en sano juicio publico sano juicio mis peores versos. 34 años, celebro mi cumpleaños en Buenos Aires con niños sicarios en rehabilitación. Estoy en una pasantía como socioterapeuta. 35 años, en Cali, soy expulsado como misionero cristiano. A escondida de Dios me encuentran leyendo a Camus. 36 años, me sacan de un sanatorio para sepultar a un sepulturero, mi padre. 38 años, en el callejón del diablo cosen mi cuerpo con 17 puñaladas, pero no mi alma disoluta. 40 años, 17 puñaladas no son nada. Conozco la fama, el amor, sobre todo conozco a Isabel. 42 años, 20 pastillas diarias, pabellón de larga estancia del psiquiátrico, escribo crónico, visitas de mis muertos, de la guerrera y unos pocos vivos. 43 años, matan a mi hermano de un infarto, no les conviene a los mediocres pusilánimes, él tiene mucho para dar. 44 años, vivo en la montaña, una calle de guápulo, un departamento frente al cielo, una mujer y el talento en perfectas condiciones, una gata adoptada para sentirnos buenos, escuchamos ya y nadie molesta. Es buena, bella, bondadosa la vida con mi vida. Luis Estornayolo me invita a su cumpleaños. Pedro, ¿cómo se puede escribir tan bien en situaciones bastante complicadas? Yo no solo me hago daño a mí, a mis hijos, a mi compañera, pero se necesita mucha vitalidad, porque yo donde caigo en el plan lastimero, no lucho, no busco la sobriedad, aunque sea unos días, ¿no? Y el tiempo que estoy sobrio, trato de buscar las imágenes más me han impactado en esos paseos por el infierno, ¿no? La lectura, e incluso estando, claro que uno no, ya dije antes, no se puede crear, lo dijeron los grandes, drogado ni borracho, pero sí se pueden buscar las imágenes, ¿no? Lo que, pero lo está que... está más lúcido, Pedro. En las situaciones más críticas se le ve más lúcido y se le ve con mucha producción. Acaba de mencionar usted en los primeros minutos que en menos de 4 semanas ha creado este libro. Pagué un precio, sí. Entonces lo busqué como salvación porque sí vi a la mujer de negro, a la muerte ya cerca, sí, sí la vi, sí. Es una salvación, pero es el concepto más claro que tengo de que la poesía, sea hombre o mujer, es la que me ha dado todo. Bueno, me ha dado de beber y de comer gratis en una temporada, me ha dado trabajo, me ha dado el cariño de un público. Y la posibilidad de viajar. Y la posibilidad de viajar, exactamente. Pedro, ¿por qué le denomina a este libro Bukowski te están jodiendo? Justamente por lo que yo le explicaba de las nuevas generaciones, que todo el mundo se cree Bukowski, ¿no? Y lo que son es remedio de la poesía de Bukowski. Miran lo superficial, o sea, Bukowski el borracho y sucio, ¿no? El que peleaba, el que durmió en la calle, pero se olvidan el Bukowski lector, ¿no? El Bukowski lector de filosofía. Él estudió también periodismo en Los Ángeles, o sea, no era un hombre cualquiera. Vivía en la biblioteca a pesar de que era un vividor, lee y lee. O sea, se han olvidado el Bukowski talentoso, ¿no? Entonces, por eso, te están jodiendo significa, están viviendo la moda Bukowski. O sea, no es, si por lo menos fuera que estos jóvenes tuvieran un malditismo, que en realidad fueran malditos, pero no es moda, ¿no? Porque maldito, de acuerdo a INE, es vivir apartado de la gracia divina, ¿no? En este libro están los poemas Estoy contento y eso no es raro, el reconocimiento literario, el mito de mi apellido, hacer lo que me da la gana, no tener jefe de trabajo, que me paguen por leer, entre otros. ¿Qué es lo que viene luego, Pedro? Eso es siempre impredecible, siempre yo tengo la idea de hacer una especie, pero ya, o sea, que no sea repetitiva. Todo el mundo hace su autobiografía como especie de sermón, de autoayuda o de ayuda. O sea, quiero hacer una autobiografía en crónica o en novela corta o poéticamente, pero una biografía que sea, aunque toda mi obra es autobiográfica, pero sí quiero una biografía ya como tirando la toalla, diciendo, sin dejar de dejar la fuerza expresiva. Eso es lo que se viene. Pedro, como le decía, vamos finalizando ya este diálogo interesante de todo lo que usted propone. Sí nos gustaría que haga la invitación a quienes escuchan la radio para que se den cita al lanzamiento de esta nueva producción. Claro, es una linda edición. Cada poema está ilustrado con un dibujo de Luis Tornayolo, que es el poeta, para mí, el poeta de la ciudad, del urbano. Están cordialmente invitados. Muchas gracias a Pedro Gil. Insisto, estará presentando este jueves 3 de septiembre a las 19 horas en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura el libro Bukowski, te están jodiendo. Momento de hacer una pausa. Nosotros retornamos enseguida. Gracias. Nadie te quiere, nadie te quiere en este mundo. Tú estás solito, tú estás solito, tú estás solito. En ese cuerpo tan chiquitito, nadie te mira, nadie te habla, nadie te da una esperanza, pero el camino de la vida sigue. Tiene la mano, luego sonríe. Ay, yeah, yeah, yeah. El niño de sus ojos que yo no olvidaré, lo llevo clavadito, clavadito en mi ser. Se clavaron ahí dentro de mi ser y no puedo olvidarlo. Ay, qué penita, y ay, qué penita con esta cara, ay, tan bonita, tan perdido con su cosita, burrucaíto. En tu esquinita ya no hay más lágrimas ni una palabra.